humilde y fiel, que ayude a todos con tu amor. Sea el ruego de mi corazón, hazme tu siervo, quiero escucharte y obedecerte.